Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta, luchadora, gente revolucionaria, cuidadora de los distintos seres, armoniosa con sus territorios. Comenzamos este nuevo Aire Puro desde distintos territorios, ya a punto de cumplir 15 años sonando por Radio Placeres principalmente, también por Radio La Genche y por las otras radios que nos retransmiten, tratando de compartir las voces de los territorios que están en lucha, en defensa, que están proponiendo también acciones para un buen vivir, para unos vínculos en respeto y armonía. Eso, aguante toda la gente y por supuesto desde aquí invitamos a estar atentos como la institución, la burguesía, la tele, no, los medios de información hegemónicos se van apropiando de los conceptos que se generan siempre en los pueblos para hacer las mismas políticas opresivas, neoliberales y patriarcales de siempre. Entonces, para que no nos confundamos, porque de repente yo ando pegado con esto, que al final lo que hacen es como toman, por ejemplo, el concepto del buen vivir y en realidad lo que significa es un ataque más potente a Gualmapu. Entonces, toda la gente que dijo buen vivir como que estuvo equivocada. Lo mismo con la plurinacionalidad. Como en la nueva constitución está la plurinacionalidad, ya hay grupos que no les gusta la plurinacionalidad y cierta parte de la institucionalidad y del poder se aprovecha de ese concepto para hacer sus políticas estatales de las mismas, neoliberales, extractivistas, etcétera. Se mete a toda la gente que está por la plurinacionalidad en un saco que no corresponde. Entonces, atenti compas, que siempre nos van a tratar de hacer pelear entre nosotros. Y tenemos que, nosotros lo bueno es que tenemos el diálogo, pues, y el diálogo de abajo a la izquierda siempre tiene que ser con, ¿cómo se dice? Con respeto, pero también con harto argumento, con la posibilidad de cambiarnos mutuamente, eso, porque para no caer en el juego de los giles, pues si ellos son los que siempre meten el odio y el miedo y todas esas cuestiones en nosotros como pueblos o pueblas. Así que, sin embargo, hay pueblas y pueblos que están organizados y que siguen ahí en la defensa territorial. ¿Cómo? Como la Ruta Sustentable de Valparaíso, que ahí vamos a estar hablando con su secretaria Mariana Durán, para que nos cuente un poquito cómo le van haciendo ahí la resistencia en Valparaíso, en Playa Ancha, por ahí algunos llamados a talleres, conversatorios, reforestación, toda esa vinculación con las distintas quebraditas y espacios ahí que están dando la pelea, resistiéndola a la ciudad de Valparaíso, al gran puerto de Valparaíso. Y también vamos a estar hablando con nuestra compañera querida Cota San Juan, ella ahí desde el territorio de Huasco, de ese valle hermoso, junto con las asambleas que funcionan allá, los distintos piños, siguen avanzando. Ella es una ex constitucional, así que también le vamos a aprovechar de preguntar, pues, oiga, ¿cuáles son los límites de la constitución? ¿Cuál es la mirada crítica que usted tiene al respecto? ¿Cuáles son las diferencias también por las cuales nosotros hemos también optado por en el plebiscito aprobar? Y también porque, ¿qué es lo que está pasando? Porque sigue el extractivismo, es algo que sabemos que va a seguir inclusive con la nueva constitución, porque estas personas no se cansan, de hecho ni siquiera se cansan con cana. Imagínense de que en la cárcel empresa, ahí donde están todos los torturadores, violadores de derechos humanos, aunque ellos tengan cana, algunos, muy pocos, el fascismo igual sigue en la historia, pues. Entonces, Y nosotros vemos estas cosas como herramientas, po. Y ahí le vamos a preguntar entonces a nuestra compañera Cota cuál es su mirada del proceso internamente y de el texto final que salió como nueva constitución. Eso, ahí le tenemos de entrevistadas, y también harta musiquita, su poesía ahí que está saliendo entre medio, y algunas actividades también que se están moviendo. Que se está moviendo harta cosita porque estamos entrando a la primavera, el solcito está saliendo, los días son un poco más largos y nos están dando ganas de encontrarnos y hacer cositas. Esos que se están encontrando en la calle son los secundarios que están ahí al aguante. Caleta lucha se ha dado, la gente también que salió en apañe por la detención, persecución política de Héctor Yaitul y más particularmente a la CAM, porque es lógico, ¿no? No se persigue solamente la figura del loquito, de un huerquén, se persigue todo un movimiento que está ahí. Así que toda la gente que salió y que, por supuesto, también a las familiares, amigues y apañe a las presas políticas que también han estado en las grandes ciudades, saliendo sobre todo los viernes, pero en cualquier acción ahí aguante, si es que hace un rayado usted, si es que pega un con engrudo algún mensajito, un sticker en alguna micro paradero, por Mayo, por Jalea, por Cuyi, por medio mundo, ¿no? Por Giordano, por toda la gente que está presa. Recordemos que en algún momento estábamos todos con el corazón inflamado gracias a que estaba todo quemándose. Entonces, y sabíamos que la respuesta del Estado iba a ser esa, po, y de los sectores más conservadores. Entonces, al aguante con los compañeros que están presos, por la libertad ahí total. Como dicen por ahí, ni inocente ni culpable, ¿no? A la calle solamente, pero al revés, de otra manera el texto. Eso, compas, esto es aire puro. Nosotros siempre decimos que son atacamos los problemas sociopolíticos ambientales, comprendiéndolos desde la ciudad hasta lo rural, desde tu humedal urbano hasta los glaciares que están ahí solitarios y observando. Desde la mar hasta lo más alto de la cordillera, o desde la mar del Pacífico hasta la mar del Atlántico, todo como uno. Así que, ¿le parece que bailemos un rato, no, compañeros? Bailemos, la movamos, nos van las cuerpas. Oye, le queremos mandar un saludo ahí a la Combo Vienen, y gracias por cantarnos esta que se llama Vida y Creencia Impuesta. Esto es Aire Puro, compas, y esto es con harto cariño para todos los revolucionarios. Una raya en el mar, son los niños que no estarán. Olvídalos en el tiempo como migas de algún pan, no ves de merecimientos y ricos de la necesidad. Tanta vida y suciedad, tanta arma y destrucción. ¿Para quien corría el agua? Hoy hay muros y privación. Ni las manos sé quien quiera tomarlas. Si hay dinero, hay represión. Eso que parece normal no lo es, no lo será. Esto que parece surgir solo es la enfermedad de la soledad. Los manifestamos por la sencilla razón de que queremos que los amigos votan, pero que era el Estado en su tiempo, hace 50 años después, cuando cambiando de las nacionales, y ahora en este momento para que vamos a tener.

Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 64 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Dónde será el aire puro? Estamos de vuelta, compañeris. Ahí estuvimos escuchando algunas cositas. La canción que escuchó, la canción de La Esperanza, es del grupo Ortiga, un grupo que es de los 70 y que ahí, para recuperarlo, ¿cierto? Siempre se ha cantado un poco a estos procesos como de los pueblos, siempre vienen con esa carga emocional, ¿no? Como que ya vivimos en pesimismo, tenemos que cambiar las cosas, igual, y siempre hay algo que podemos hacer. Un poco por ahí, ¿no? Y también como dándole el valor a cómo lucharon esas generaciones, ¿no? Como también se enfrentaron al fascismo tal cual nos podemos enfrentar ahora. Y también escuchamos las cápsulas del Comando a Prueba por el Agua. Particularmente ahí vienen desde el Movimiento por el Agua y los Territorios y están disponibles para que usted las pueda escuchar o las pueda repartir por distintos lados. También escuchábamos ahí la voz de Alejandro Castro, quien nos llama siempre a que los territorios ejerzan ahí la soberanía, que comprendamos el territorio desde nuestras propias decisiones, lo cual es difícil porque exige algo que es importante, que es que nosotros nos hagamos cargo, ¿no? que conversemos, que difundamos, que seamos partícipes, aunque muchas veces se pone cuesta arriba porque la institucionalidad se ha encargado de hacer las leyes, las normas y todos esos espacios como muy fome, por decirlo poco, ¿no? Y excluyentes. Sin embargo, siempre hay alternativas, po. Siempre hay voces, hay formas de organización territorial en las cuales usted podría de alguna manera vincularse. O participar sencillamente, también es bueno ir a la plaza y cachar qué está pasando y mandarle, pues mandarle la fuerza. Algunas de esas formas de organización territorial guardan relación particularmente con la ecología, con la forma de mirar sustentable del territorio, de territorios que están muy urbanizados. Entonces, ahí donde pareciera que es difícil de que se haga como una ecología, ¿no? Como cómo miramos desde la ciudad, desde la urbe, cómo miramos la naturaleza, cómo la respetamos, cómo entendemos la importancia. Hay grupos que están haciendo distintas cosas, como por ejemplo rutas sustentables, así que ahí vamos a escuchar. Tenemos aquí al teléfono, como les adelantábamos en el inicio del programa, a Mar. Ella es secretaria de la Ruta Sustentable. Ahí en Instagram veíamos que hay varias rutas sustentables. Ellas son de Valparaíso, ahí con harto trabajo en el territorio de Porvenir Bajo, Playa Ancha. Así que te saludamos y agradecemos también, Mar, que nos hayan facilitado este contacto y sobre todo las acciones que van haciendo ustedes allá en el territorio. ¿Cómo estás? Hola Mel, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy grata esta mañana conversar con ustedes, poder estar ahí saliendo al aire, saludar a todas las personas que nos están escuchando ahora en Valparaíso y en otros lugares de Chile también. Como tú bien decías, nosotras estamos ubicadas en Playa Ancha. La gran mayoría de nuestro trabajo se centra en el territorio de Porvenir Bajo. Nosotras estamos vinculadas con otras organizaciones de ahí, de ese sector, como las Ecológicas de Porvenir, que tienen un huerto justo al lado donde pusimos el invernadero nosotras. Estamos también trabajando siempre con las personas de la organización comunitaria Quebrada Los Lúcumos, que también está por ese sector. Así que la mayoría de las cosas de las actividades que hacemos están vinculadas a ese territorio, como tú bien decías. Buenísima. Ahí, wow, para la gente que tal vez esté escuchando en radios que retransmiten este espacio en otros territorios y tal vez no conocen mucho de Playa Ancha, si nos puedes contextualizar un poquito, también considerando que parte de una gran ciudad como Valparaíso y cómo es el intentar hacer estas rutas sustentables en una ciudad como Valparaíso. Claro, mira, bueno, nosotras estamos en ese lugar porque la presidenta de Ruta Sustentable, que es la Irma Fuentes, que de paso aprovecho de saludarla, estuve de cumpleaños esta semana y está ahora celebrando su cumpleaños en Coñaripe, creo que me dijo que estaba, por eso no estaba hablando de ella en esta entrevista. La Irma vive en Playa Ancha y en el contexto de pandemia, ella empezó a trabajar en un huerto justo en el costado del sector donde vive ella, que está al lado de los acantilados Federico Santa María. Hay un montón de gente que no sabe que en Playa Ancha hay un sector que está protegido, que es el sector de los acantilados Federico Santa María, que es un santuario de la naturaleza. ¿Ya? Mucha gente no sabe esto porque es un lugar que está un poquito como olvidado, ¿no? Y porque también se presta mucho, como son acantilados, son quebradas, mucha gente va a botar basura para ese lado. ¿Ya? Entonces, bueno, en pandemia la Irma empezó a trabajar en estos temas de huerto y se encontró con la Rosita. La Rosita es de la organización del Huerto de las Ecológicas de Porvenir. Ellas tienen un huertito en Porvenir Bajo, que está por la calle Sofanor Parra. Mira, más o menos para que te hagas una idea, yo tampoco soy de Playa Ancha, entonces también a mí me costó como encontrar el lugar la primera vez que fui. Cuando uno sube por la avenida Playa Ancha, ¿cierto? Hay un sector donde hay un supermercado. Hay un supermercado grande y un sector donde hay hartos negocios. Cuando uno llega a ese sector hay una bifurcación y uno toma la mano derecha y sube hacia el sector de Porvenir, ¿ya? Y ahí haces como una especie de lomita y llegas a un sector donde que está más cerca de la quebrada, ¿cierto? Desde donde se ve el mar y donde uno puede acceder a la quebrada Los Lúcumos, que es esta otra organización con la que yo te contaba que nosotros trabajamos. Y ahí uno puede bajar directamente a la quebrada, puede acceder por ahí, los chiquillos han hecho senderos, ahora están también tratando de ganarse un proyecto para arreglar esos senderos y poder brindar acceso a la población y a las personas de ahí, a los niños, a los adultos mayores, a todas las personas que están viviendo ahí, acceso a ese lugar que es un santuario de la naturaleza, como te decía. Bueno, nosotros hemos hecho un montón de actividades en ese sector. El año pasado nos adjudicamos un fondo de protección ambiental que fue para hacer un proyecto que se llama, el nombre era súper largo, así que ahora no me acuerdo mucho, pero la idea era crear un espacio para poder propagar una flor que se llama Tajay. Ya, eso es algo que ahí pueden revisar en nuestro Instagram, que es ruta-sustentable-valpo. Todo ese trabajo que hemos hecho con la flor Tajay, gracias al Fondo de Protección Ambiental, lo que hicimos principalmente fue construir un invernadero, justo al lado del Huerto de las Ecológicas. ¿Aló? ¿Mar? Ahí parece que perdimos la comunicación, le vamos a intentar contactar nuevamente. Qué lindo, sí, ahí poder hacer esa unión en red con las distintas personas que habitan ahí el territorio de Playa Ancha, que como muy bien ella decía y que hemos estado conversando en otras instancias con personas de ese territorio, que claro, ahí está ese sector de los acantilados, está todo ese lugar que es protegido, un santuario de la naturaleza, parte de la reserva de la biosfera también, así que claro, un lugar donde debe haber harta biodiversidad, y donde hermosísimo que se hagan este tipo de proyectos, ¿no? Que claro, le den valor a esta biodiversidad y que también se pueda propagar. Qué interesante ahí todo lo que nos estaba contando Mar en el audio anterior, o sea, en el bloque anterior. Vamos a intentar volver a tener contacto ahí con ella. Oye, la flor Tajai, si usted la busca, es una flor que la verdad es que yo creo que ustedes la conocen. Y tiene distintas, hoy cómo decirlo, subespecies, no sé qué será. Pero ahí tiene, guarda relación con ciertos centros ceremoniales de pueblo originario en Rapa Nui, pero también hay otras que viven por acá, por el continente. Y son muy, muy lindas para que usted empiece a buscar. Y para que las reconozca, porque seguro que usted la va a encontrar por ahí, por los caminos de Valparaíso, en algunas quebradas. Sí, de hecho, estoy tratando de buscarle ahí la página web que nos decía la compañera. Pero claro, como decíamos en el comienzo de este bloque, hay distintas formas de generar sustentabilidad y una de ellas es la educación ambiental. Pues cuando, imagínense que yo, mientras conversaba la compañera, nosotros lo que pensábamos era de que, imagínense que es la comunidad la que tiene que estar haciendo los accesos a un ¿cómo es que le llamo a ella? A los acantilados, que son justamente un santuario en la naturaleza. Entonces es impresionante cómo no hay ninguna vinculación desde el Estado, desde las distintas instancias del Estado, con estos espacios. Sencillamente se nombran, y eso es algo que es súper común, se nombra un santuario de la naturaleza y fueron. De hecho, algo que ha ocurrido en distintos espacios es que dicen de que una vez que se nombran los lugares como santuario de la naturaleza, se le quita la protección. Es muy raro, es muy raro. Y de hecho hay inclusive fundaciones que en algunos casos toman estos planes de manejo y sin embargo los planes de manejo fallan por una u otra razón. No estoy criticando a las fundaciones, pero cuesta tanto, digamos, ¿cachai? Cuesta si es que fundación, más cuesta también si es que somos comunidad, pero lo bueno es que las comunidades están vinculadas con el territorio, entonces pulento eso, pues, de que hay una relación directa entre lo que somos como comunidad y como habitamos. Así que ahí volvimos al contacto. Eso, retomamos ahí contacto. No sé qué le pasó a las tecnologías, pero volvemos a estar con Mar aquí en el teléfono para que nos siga contando de este proyecto del invernadero y de reproducir esta florcita que, ahí como nos contaba el compañero, si bien viene... bueno, ahí usted nos puede contar, ¿no? ¿De dónde viene esta florcita y cómo la encontramos también en el territorio de Valparaíso? Sí, oye, bueno, estas son cosas que pasan cuando uno está en vivo, ¿no? Así sucede. bueno, les estaba contando del FPA y de esta florcita Tajai, que sí, su nombre común es Tajai o violeta porque es de color violeta y tiene un centro de color amarillo. Es una flor pequeñita, mide como, yo creo que entre 2 centímetros y medio, 3 centímetros. Y la característica principal que tiene es que tiene una floración efímera, tiene una floración de 8 horas, 8 a 9 horas en septiembre-octubre. Entonces ocurre, que ocurrió en realidad, que la Irma, la presidenta de Ruta Sustentable, veía que cuando llegaba octubre el color del cerro cambiaba y el cerro se ponía de color morado completo. Y ese color morado duraba un día. Al día siguiente ya estaba de nuevo del color normal, entonces eso le llamó mucho la atención y encontró que era esta flor Tajai. Su nombre científico es Calidorea sifioides. Y es, bueno, esta es una flor geófita, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la flor está siempre presente en la tierra, solo que no florece, es como un pasto, ¿ya? Y eso hace que sea una flor súper vulnerable, porque nadie la ve. Y resulta que en el territorio donde estaba la Irma, se empezaron, pues con la pandemia empezaron a existir tomas, ¿ya? Entonces la gente empezó a remover la tierra y todo eso que ella había visto en el cerro, todas esas florcitas que estaban durmiendo ahí en la tierra para florecer al año siguiente, fueron removidas, ¿ya? Por desconocimiento de la gente. La gente no sabe de esta flor, no sabe que hay muchas flores, no es la única flor geófita, no es la única flor que está escondida bajo la tierra durmiendo durante todo el invierno, durante todo el año prácticamente, para florecer en la época de primavera y dar ese color al cerro, ¿ya? Entonces la idea de este proyecto era primero como investigar la flor y conectarnos con personas que supieran, cuyo trabajo, cuya investigación estuviese en la línea de esta flor y poder nosotras también hacernos de más conocimiento con respecto a la flor para finalmente poder comunicarlo. Lo bonito de esto, bueno, es que hicimos el invernadero, hicimos una serie de talleres de capacitación, capacitación de riego, capacitación de búsqueda de semillas, ¿no? Nos hicieron taller de herbario para poder conservar la flor, trabajamos con la Universidad de Playa Ancha, con personas que están, académicos que dedican su investigación a eso. Y ahora, esta es una súper linda noticia, que es como una primicia en realidad, no sé si la Irma me va a retar, pero participamos en la convocatoria del FICPAL y vamos a hacer una continuación de este proyecto ahora en septiembre, octubre, en donde a mí me tiene muy contenta esto porque, bueno, yo les cuento. Yo soy diseñadora gráfica y soy fotógrafa. Yo estoy a cargo como de todo el registro de las actividades, hago toda la parte gráfica de rutas sustentables. Con este FICVAL pretendemos hacer principalmente dos cosas. La primera es financiar una publicación, una pequeña publicación que va a ser como una especie de fanzine, que lo va a ilustrar una ilustradora muy amiga mía. Entonces este fanzine, la idea es que pueda contener información sobre la flor y que la información de esta flor pueda llegar a la mayor cantidad de gente en el sector de Playa Ancha y ojalá también a otros sectores de Valparaíso para que puedan encontrar la flor, reconocerla y por supuesto protegerla. Sabemos que para proteger algo tenemos que conocerlo primero. Entonces ese es como el objetivo, uno de los objetivos del proyecto. Y el segundo, que también es súper lindo, yo estoy súper orgullosa de este proyecto, es que vamos a hacer talleres de acuarela para el adulto mayor, en donde les vamos a enseñar ilustración botánica para que puedan hacer obras de arte relacionadas con esta flor Tajai, y que así más gente también pueda conocer la flor y empezar a que esta flor sea reconocida por la gente de Valparaíso, porque es una flor de acá, es una flor que crece muy pocos lugares de Chile y Valparaíso es uno de los lugares en donde crece. Entonces deberíamos todos conocerla y protegerla y cuidarla, saber cómo reconocerla y no sé, pues en algún futuro, no sé, tal vez podríamos tener un festival de la Tajai en octubre para que todos pudiéramos ir a verla florecer, porque es tan efímero la floración que podríamos estar ahí para, imagínate, así como 8 horas de festival, es uno de los sueños que tenemos ahí con Ruta Sustentable. Está buenísima la propuesta, sí. Qué bueno, sí. Que van a seguir, además con el proyecto, claro, que vamos a seguir visibilizando esta flor. Sí, Mar, ¿te parece? Bueno, tuvimos ahí un percance, pero por tiempos radiales nos gustaría irnos a una pausita musical para seguir conversando contigo. Perfecto. Y que nos cuentes más de lo que las distintas acciones y vínculos que tienen con Ruta Sustentable. Vamos a ir a escuchar ahora Plexo Lunar y con DJ Gnóstico. Esto creo que se llama 4K, pero la verdad es que no sé si se llama 4K. ¿Ya? Pero escúchala porque son canciones buenas. Este es Aire Puro, compañeros, y nos da gusto estar con ustedes. realidad. La verdadera pandemia es otra. Cuando se enciende la mecha que vuela, se inyecta, da vuelta en el aire. Cuando el guanaco cae, una sonrisa dichosa me sale. Es el sonido implacable del vidrio quebrarse. Mientras vuelan los cristales, una llamarada de energía que se expande. Nos libera de los males del capitalismo que pretende perpetuarse. Ja, ja, ja, ja, ja, esto no te va a gustar. Nunca, nunca volveremos a tu falsa normalidad. Palabra de libertad, no necesitamos tu autoridad. Que te quede claro, las calles son nuestras. Somos poesía para sus venas abiertas. Nos quieren enfermos, cómplices silencio. Pero neoliberal, la pandemia es el capital. Traemos la cura para esta locura. Cultiva la huerta y cosecha tu verdura. Somos rebelde naturaleza. Rompemos cemento como lo hace la maleza. Aunque quieran despojarle su belleza, ella siempre nos enseña de porfía y entereza. Somos las cabras más locas del cerro, echamos raíces sin miedo. La sangre que baja se ofrenda al terreno, bajo la luna la magia del fuego. No nos pueden acallar, aunque quieran apagarnos no dejamos de brillar. Si te quieres a nosotras enfrentar, en el nombre de la luna te vamos a castigar. Nos quieren enfermos, cómplices silencio. Pero no liberal, la pandemia es el capital. Traemos la cura para esta locura. Cultiva la huerta y cosecha tu verdura. Hoy te presento la verdadera pandemia. Por eso nos quieren enfermos, cómplices de silencio. Vieron neoliberal, la pandemia es el capital. Traemos la cura para esta locura. Cuida a tus amigas y que vemos a la ayuda. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta en Aire Puro, estamos hablando con Mar de Ruta Sustentable de Valparaíso, ahí para que le busque en las redes sociales. Y nada, pues ahí nos estaba contando proyectos hermosos, esta florcita que la tenemos que conocer y reconocer para poder protegerla, para ver si está también en todo nuestro territorio, en algún rinconcito de Valparaíso. A lo mejor entre septiembre y octubre tendremos la oportunidad de conocerla. Y también ahí fuera de micrófono y también revisando el Instagram, vemos que hay un montón de acciones más que están haciendo, distintos proyectos, se vienen más cositas, así que ahí Mar, si nos puede contar de qué van estas cosas que han ido desarrollando durante el tiempo de su activismo y qué se viene también. Gracias, Mel. Bueno, te contaba una cosa más sobre la Tajai, que ahora que tú lo dijiste, esto de como de poder encontrarla. Hay una otro Instagram, que también son amigas nuestras, que se llama Fundación Tajai, ¿ya? Tajai se escribe T-A-H-A-Y, Fundación Tajai, las pueden buscar. Ellas tienen muchísimas fotos de la flor, y creo que tengo entendido que ellas reciben fotos de la flor en distintos territorios, porque también tú sabes que cuando se estudia una población de flores o de plantas o lo que sea, es súper importante crear un registro, porque las flores no son iguales en todas partes. Entonces eso también hace como que va enriqueciendo la investigación de la flor, y uno puede hacer su aporte de manera ciudadana. Eso es ciencia ciudadana, ¿no? Que uno puede ir y encuentras una Tajai en tu patio, le tomas una foto y se la manda a Fundación Tajai con las coordenadas ahí donde está ubicada la flor, y eso también ayuda a enriquecer la investigación sobre el conocimiento que tenemos de la Calidoria psyphioides. Bueno, con respecto a los otros proyectos, el otro proyecto que es nuestro otro muy querido hijo es Escuela Ambiental Conciencia del Planeta Habitable. Esta escuela ambiental nosotras la pudimos llevar a cabo su primera versión gracias a los fondos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que lo entrega el GORE. A principios de este año, lo ganamos el año pasado, pero se ejecutó entre enero y abril, me parece, abril o mayo de este año. La escuela ambiental nació como una idea de poder acercar la ciencia a los niños y niñas. Como yo te contaba, la Irma, que es la presidenta, ella es doctora en astrofísica. Entonces está muy vinculada al área científica y tiene muchos contactos de la academia. Y por eso mismo quisimos acercar, ¿cierto?, la ciencia, los científicos a los niños, porque cuando uno es niño siempre dice, oh, un científico, y se imagina una persona con bata blanca hablando de cosas ininteligibles, ¿no? Pero resulta que con esta escuela nosotras quisimos hacer cuatro talleres. Así lo hicimos en la primera versión. El primer taller se realizó en conjunto con la Fundación Sidemar. Le mandamos un saludo ahí a los de Sidemar, que creo que hoy día tenían limpieza playera en Caleta Barca. En Caleta Portales. En Caleta Portales tenían una limpieza de playa los de Fundación Sidemar, que también son amigos nuestros. Estamos todos, como te decía, en off te decía que estamos todos vinculados y se pierden un poco los límites de dónde están, porque todos trabajamos en conjunto. Con Sidemar hicimos ese primer taller en la playa Las Torpederas. Y el primer taller tuvo que ver con, bueno, biología marina y principalmente con conocer el plancton, ¿ya? La idea era como hicimos una convocatoria a niños y niñas de sectores, de cuatro sectores de Playa Ancha. Entonces había niños y niñas de Porvenir Alto, de Porvenir Bajo, de los distintos sectores de Playa Ancha, y cada uno de estos grupos de niños con sus respectivas monitoras llegaron a ese primer taller en la playa Las Torpederas, que fue magnífico porque también tuvimos apoyo de muchas personas que nos hicieron aporte así gratuitamente. El restaurante de la playa Las Torpederas se puso con la música, con la amplificación, y eso fue una tremenda, tremenda ayuda en esa oportunidad. Porque el taller que hizo la María José de Sidemar fue como para toda la playa, y fue chistoso porque era como pleno enero, febrero, y la gente de la playa participaba. La María José preguntaba cosas y la gente de la playa levantaba la mano, así como que estaban los niños y la gente de la playa también participando. Entonces fue magnífico ese taller. Después hicimos otro de meteorología, que también estuvo, ese ya fue en un lugar techado, los mismos niños. Hicimos taller de meteorología, astronomía, y el último fue un taller de soluciones ciudadanas para el cambio climático, porque el objetivo del taller es como, en el fondo, decirle, primero, acercar la ciencia a los niños, segundo, que los niños se den, los niños y niñas se den cuenta que este es el único planeta que podemos habitar. O sea, a través de la astronomía, ¿no?, del taller de astronomía, nos dimos cuenta que los otros planetas habitables, o posiblemente habitables, porque ni siquiera sabemos si podríamos habitarlos, están tan lejos, que mejor nos quedamos en este, lo cuidamos bien y seguimos viviendo aquí de la mejor manera posible. Entonces, el último taller versaba en eso, en darle a los niños soluciones, la reforestación, por ejemplo, plantamos arbolitos, fuimos a recorrer la quebrada de los Lúcumos, estuvimos observando aves, estuvimos observando especies silvestres, especies endógenas ahí del área. Y bueno, y ahora hace poquito, esta semana, mandamos la postulación para la segunda versión de la Escuela Ambiental Conciencia del Planeta Habitable, que de ganarnos ese proyecto la ejecutaríamos el próximo año, y ese vendría con 6 talleres. Vamos a agregar un taller también de matemáticas para los niños y niñas, y bueno, siempre con el mismo objetivo, ¿no?, de acercar los científicos a los más chiquititos, para que también vean que no está tan alejado de ellos lo que pueden hacer, y que incluso con pequeñas acciones, de repente uno cree que lo que voy a hacer, no va a cambiar el mundo, pero cambia tu mundo, ¿cachai? Como que hasta las cosas más pequeñas que uno puede hacer, de repente el de al lado te ve y se va sumando, y eso es lo que ha pasado un poco con las agrupaciones del sector. Tú me pedías también que mencionara lo de la quebrada de los Lúcumos. Ahí en quebrada de los Lúcumos está Alonso, que es el presidente de esa agrupación, y la Cata también, que es la tesorera, de los que yo conozco, y ellos lo que están haciendo es recuperar ese espacio para la gente que habita ese territorio. El otro día hicimos un live con ellos, así que los que lo quieran conocer, pueden ir a nuestro Instagram. Es el último video que aparece publicado en nuestro Instagram, Ruta Sustentable Valpo. Hay una conversación extensa con la Cata y con el Alonso sobre cómo ellos crearon la agrupación de la quebrada de los Lúcumos, sobre qué es lo que están haciendo, cuáles han sido sus obstáculos en el tema de la basura, así como encima, y la MUNI ha estado como bien apoyándolos a ellos con ese tema. Pero tienen, en realidad, las agrupaciones, como te decía también, tienen hartos desafíos. Ya no lo, de repente uno dice, son problemas, pero en realidad son desafíos, son estas montañitas que nos pone el objetivo y dice, oye, ya queremos hacer esto, ¿cómo llegamos allá? Y vamos conociendo personas y nos van llegando recursos de lados impensados a veces, pero lo importante es moverse. Sí, qué buenísima. Bueno, todo lo que están haciendo es como, me imagino, y claro, qué emocionante es poder hacer ese tipo de acción. He visto de ahí también en el Instagram algunas limpiezas. Imagino ahí que todo pasando en ese territorio que es tan bonito, esos acantilados de Playa Ancha. Yo te preguntaba de la quebrada de los Lúcumos también, porque tengo entendido que el Lúcumo de este territorio quedan poquito igual. Entonces, qué importante es que haya un lugar que se conserven todavía y que se les esté dando el valor. Así que yo creo que ahí la invitación súper grande de ir a conocer esos territorios y contactarse también con ustedes para poder sumarse a algunas actividades o apoyar de alguna manera, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas eso, porque bueno, una de las cosas que conversamos el otro día en ese live, en el live estoy yo, con mi voz normal, no con esta voz difónica que tengo hoy día, pero lo principal de las agrupaciones que estamos allá es decirle también a la gente que se pueden acercar, que no es cerrado. Cualquiera es bienvenido, No tienen que tener ningún título en particular, ninguna experiencia en particular, solamente las ganas, el tiempo, la disposición de hacer algo por el medio ambiente. Está la agrupación comunitaria Quebrada Los Lucos, estamos nosotras Ruta Sustentable, están las ecológicas de Porvenir con el Huerto. Oye, hay un montón de cosas que se pueden hacer y como yo te comentaba, de repente uno cree que porque viene, porque no sé, porque tiene un trabajo de oficina o porque tiene un trabajo que no está relacionado con el área medioambiental, no puede hacer nada por el medio ambiente, y eso no es así. Nosotros nos complementamos. Yo te contaba, yo soy fotógrafa, diseñadora, y he puesto mi habilidad, así como otras personas han puesto sus habilidades, sus talentos, sus capacidades y lo que han aprendido en la vida, a disposición de estas organizaciones territoriales que van, se van complementando unas con otras, y podemos salir adelante todos juntos y como ver realizados los sueños de la gente, todos en conjunto. Aunque tú aportes un pequeño granito de arena, ya te sientes parte de algo, y eso es invaluable, no hay un precio para eso. Es un regalo que uno recibe cuando uno participa en este tipo de actividades. Así que dejar invitado a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte de Chile, que puedan participar en estas cosas, aunque sea una vez que vengan a conocernos. Nosotros estamos siempre publicando nuestras actividades, hay actividades de reforestación, hay actividades, bueno, ahora vienen las actividades del FICVAL. Participen, háganse parte, vengan a aportar lo que quieran aportar, lo que tengan para aportar, de repente incluso solamente conocernos y ver lo que se está haciendo para replicarlo en sus territorios. Tal vez hay alguien que nos está escuchando, no sé, pues de Limache, de Quilpué, de San Antonio. Tú decías que salía esto en San Antonio. Si en San Antonio no hay esto, oye, tú mismo que estás escuchando en este momento, tú misma que estás escuchando en este momento, puedes hacerlo. Ven a conocernos y inspírate también como para poder replicar esto en otra parte. Todos podemos hacer algo por el medio ambiente. Eso me gustaría dejar como el mensaje. Todos podemos hacer algo. Todas las acciones, por pequeñitas que sean, son importantes para cuidar el planeta, que es el único que tenemos. Eso sí, importante mensaje. Bueno, muchas gracias, agradecerte, Mar, secretaria de Ruta Sustentable. Si es que se le queda ahí un último mensaje, si es que nos puede repetir también la red social para poder, como tú bien decías, vincularnos, conocer. Siempre es bonito ir viendo las experiencias de otras organizaciones y cómo nos vamos nutriendo también para hacer lo mismo, ya sea en la organización ya existente o en una nueva. Exacto, exacto. Bueno, nuestra red social es ruta-sustentable-valpo en Instagram. También pueden seguir a los chiquillos de los Lúcumos, Quebrada, eso es creo que, ay, no me acuerdo, pero es algo con la Quebrada los Lúcumos. Está las ecológicas de Porvenir, que tienen el Huerto en Playa Ancha. Está Fundación Tajay también, que es donde pueden conocer la florcita, esta florcita, Sidemar, Fundación Sidemar, que son los que están haciendo la limpieza de playa hoy día en Caleta Portales, y no sé si se me queda alguien más en el tintero, pero somos varios ahí amigos vinculados que estamos trabajando por dejar este planeta un poquito mejor de lo que lo encontramos para los niños y niñas que vienen para adelante, en realidad, porque ellos son los que van a poder disfrutar de esto y creo que es súper importante, como bien decías tú, de repente inspirarse con el trabajo de otras organizaciones, mirar lo que están haciendo. Lo rico de esto es que igual que en el reino natural, la competencia no existe. Es solamente colaboración. O sea, todo lo que está en el reino animal, natural y vegetal colabora. Todo lo que se va haciendo, todo lo que se consigue en el reino natural tiene que ver con la colaboración. Yo te ayudo a esto, yo te aporto con lo que pueda. Lo que a mí ya no me sirve, te lo doy a ti, o lo que a ti ya no te sirve, yo lo puedo aprovechar. Y de esa forma también ocurre con las organizaciones territoriales. Muchas veces uno cree que va a ir a meterse a un lugar y te va a decir, oye, no, ¿quién eres tú y por qué vienes aquí? No, nada que ver, o sea, la gente está súper dispuesta a recibirte y si tienes las ganas, si tienes el tiempo, principalmente el tiempo de venir a ayudar. Nosotros necesitamos, por ejemplo, gente que riegue a veces. Solamente una persona que venga a regar una vez a la semana. Entonces, si tú vives en Playa Ancha, por ejemplo, y tienes un tiempito en la semana, te puedes acercar a la Ruta Sustentable y ofrecer, no sé, tengo media hora para ir a regar. Bacán, te anotamos y puedes venir a regar las plantitas que tenemos en el invernadero. Hay muchas cosas que se pueden hacer, eso es solo un ejemplo, pero muchas cosas más no se necesitan siempre. Sí, así que eso, así. Muchísimas gracias, Mel, y René creo que es el nombre de él, ¿o no? Sí, René ahí nos estuvo moviendo los contactos, así que también le mandamos saludos. No está ahora en el estudio, también. Pero le mandamos saludos ahí por los contactos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar en radio, a mí me encanta. Y nada, pues dejar a la gente invitada ahí para que nos siga y para que siga creando y soñando, porque es posible dejar este planeta mejor de lo que lo encontramos. Puede. Eso sí que sí. Muchas gracias a ti, como te decía al comienzo, por lo que están haciendo, por este contacto, y seguimos en contacto aquí en El Aire Puro. Así que te dejamos un abrazo muy grande y a toda la organización también. Muchas gracias. Ahí está, mamá. Entonces recordamos Mar de Ruta Sustentable. Metas ahí a la página, veamos qué es lo que están haciendo para, como decíamos, irnos inspirando y también ir nutriendo ahí en las distintas organizaciones. Le quiero mandar un saludo a Paulina Solís, que es quien nos hizo también el contacto ahí de Tierra Educa, que fue entrevistada también aquí hace unos Aire Puro atrás. Buena. Vamos a ir a escuchar ahora Habitual, con más compas ahí que están cantando, pero esta canción se llama Sincronía. A propósito un poquito de lo que decía la compañera, de que nos vayamos encontrando en los tiempos y espacios. Aguante, che. Calidez descrita en palabras, el tiempo me sugiere la calma, el alma dando libido, vaticinio despertar algo sólido en mí. Un poco calidez descrita en palabras, el tiempo me sugiere la calma, el alma dando libido, vaticinio despertar algo sólido en mí. La pista no pierde de vista, la plenitud tiene sonidos libres y débiles. Armonía plena de colores, fieles, hábiles, llenos de verdad como debe ser. Valores por sí solo dados, espejos sólidos de los pasos pisados en tiempos pasados. Tiempo, pulso y movimiento. La paz y violencia en el caos del tiempo. Enmarcado en la cólera de afuera, finas melodías hacen que el tiempo retroceda. Y detiene todo eso que te da la palabra precisa y la música correcta. Es como algo básico, un átomo que encuentra su núcleo, el centro de un pensamiento, la raíz de un texto, el origen de la sincronía entre un poema y un argumento. Intentos fallidos, errores cometidos solo una vez. Camino escogido, matices que son necesarios intrínsecamente. Armonía entre opuestos que mutuamente aceptan tregua. Hay cosas que uno no piensa y hace la continuidad de años. Añejas preguntas, voces y pistas anuncian que somos capaces. Cuando letras, los latidos y el sonido se juntan, mutan como un clima en un tono, un sample, un corte. Entonces todo a este modo perfecto, sincronía entre movimiento y mente. Mientras me salgo de la corriente, es la perfección, un bombo la sangre en el corazón. La intervención, un lapso preciso de inspiración. Es la perfección, un bombo la sangre en el corazón. El equilibrio es como la interacción entre ritmo, tierra, vida, poesía y rebelión, que van en vaivenes de suspensión. En el aire flotan melodías de liberación. Sintonía perfecta, La tonalidad de las luces de un alma que despierta en la máxima expresión de sí misma. La vida con colores vivos, aires altruistas. Por un momento el tiempo en mis dedos atrapó la perfección en este intento. Sincronía entre el rap y la melodía, sanación en la conexión de música y rebeldía. Aprecia lo estético del sonido, domando compás el libre albedrío de la libido. Dos latidos por tiempo, la inherencia sólida de causa y efecto. Calidez descrita en palabra, el tiempo me sugiere la calma, el alma dando líbido, vaticinio despertar algo sólido en mí. Invoco calidez descrita en palabra, el tiempo me sugiere la calma, el alma dando líbido, vaticinio despertar algo sólido en mí. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, compañeris. Están pasando varias cosas. Comprendemos de que la configuración política es compleja. Sin embargo, también nosotros tenemos confianzas políticas. Ya una de esas compañeras que estuvo ahí dentro de la convención constituyente es la Cota San Juan, que ahora mismo está ahí en actividades por su territorio. ¿Cómo está, compañera? Hola, Checho, y no sé qué más está ahí, a la Meli, no sé qué más está, si la Anita Bradiando, no cacho. Saludo a todos, Radio Puro, y también a toda la gente que pueda estar escuchando este programa ahora y después. Un saludo caluroso desde el Valle de Huasco. Eso, oiga, ¿por dónde andan ahí en caravana? ¿En qué andan? Sí, en Vallenar, acá hay un colectivo de profesores que está súper activo y, bueno, hay un comando también más amplio, pero los profes la están llevando harto acá en Vallenar y convocaron a una junta sobre ruedas, y la verdad es que de eso derivó una caravana y nos tomamos la calle. Hay muchos colores, están los perritos, gente en bicicletas, la familia, de todo, abuelitos, gente con discapacidad, y nos agarramos la calle y teníamos muchas constituciones, y en verdad esa ha sido la mejor forma para combatir la desinformación, la campaña del terror. Y increíble cómo la gente se avalancha, y hemos repartido, no sé, como 200 constituciones en una pura vuelta que hicimos así como al centro, y ahora se fueron a hacer la segunda, así que ojalá que le esté yendo bien. Pero, y súper buena recepción, estamos súper contentos, la gente se paraba a aplaudir en las calles. Entonces quizás a veces uno piensa que somos menos, pero la verdad es que también, como ha sido un proceso tan sucio y tan extraño, como tan contradictorias sensaciones, yo he sentido eso, que hay mucha gente, incluso nuestros propios compañeros, o lo que tuvimos conversando, o sea, ustedes también han tenido siempre una postura crítica. Entonces, claro, no van a salir como uno sale a defender el territorio por una mega, por una transnacional, y están más bien en la casa, pero van a votar a prueba, pero eso no se sabe. Entonces, yo tengo harta fe que eso sea una ganada, y bueno, finalmente el 4 de septiembre estemos celebrando. Sí, pues compañero, nosotros siempre hemos invitado desde aquí a una reflexión crítica con respecto al texto constitucional, a las distintas miradas que tuvieron que confluir, y en ese sentido queríamos pedirle a usted, como lo hemos pedido a otras compas ex constitucionales o constituyentes, le queremos pedir una mirada a usted de dos cosas. Por un lado, ¿Cómo fue el proceso y cuáles son las que usted considera que son ganadas importantes y muy relevantes como para aprobar? Y por otra parte, ¿cuáles son los límites que usted observa, dada la conversa que se dio, ¿no? Los recortes que se hicieron en algunos artículos, que entendemos de que hay normas que eran maravillosas desde el punto de vista nuestro, pero que lamentablemente sectores políticos tradicionales, a mi parecer, recortaron. Entonces, eso, si nos puede contar un poquito cómo fue el proceso y cuáles fueron las ganadas y límites. Bacán. Mira, yo te agradezco esta pregunta porque si uno algo ha reflexionado, ha tenido tiempo algo de reflexionar en esta bataola que ha sido este proceso para uno como constituyente sobre todo, es que justamente la limitancia que hubo de poder transmitir y realmente comunicar lo que estaba pasando en la convención ha sido una de las grandes falencias, porque la gente se desconectó y se perdió del proceso real, pues. Se quedaron solamente metidos en las noticias, en la tontería, en las noticias fácil, que era impresionante ver, yo quedé impactada de cómo la televisión realmente creaba el guión de cada día, por medio de la Teresa Marinovich, por medio... Y estaban pasando mil cuestiones importantes adentro y eso es lo que se veía. Entonces, me gustaría como recalcar lo que fue la Convención Constitucional. Y que igual muchos no perdimos nuestro contacto tampoco con los territorios. Fue difícil, pero lo mantuvimos. Pero el estar adentro finalmente fue era una disputa eterna. O sea, todo un día teníamos que estar atentos a mil cosas, a mil jugadas que del reglamento, para que no sacaran cierta cosa que habíamos ganado, porque esto iba a influir después. Y también yo les digo a todos, cada palabra, cada punto, cada palabra que no está, fue una pelea, significó una estrategia, significó una reunión X en un momento para poder hacer eso, una noche desvelada y después juntarse con otro y así ir logrando hacer estas ganadas que finalmente se logran. Pese a, como bien tú también has dicho, que hubo pérdidas o hubo cosas que no se lograron concretar. Pero eso, me gustaría como recalcar que fue un proceso, que hubo un trabajo muy, muy intenso, muy sentido, muy serio por parte de los constituyentes que estábamos con el pueblo, que significó una serie de cuestiones que quizás nadie se imagina, pero todo eso es lo que permitió que tantas normas igual lograsen los 103 votos, porque hay que recordar eso, lo que está en el texto, cada uno de esos es una ganada. Eso me gustaría como dejar muy, muy, muy en claro. Eran difíciles los dos tercios. Entonces como que valoremos el texto que tenemos en las manos y también invitar a ver mucho más allá de las cinco cuestiones que nos han impuesto por la televisión y más encima de tener que desgastarnos en desmentir, que sea el tema vivienda, bueno, ese es como el estrella y otros más, pero hay una serie de normas maravillosas que lograron quedar y que hablan de una perspectiva de cambio de mundo, de cambio de paradigma, y cultural también, que apunta a eso, que como que eso me gustaría decir, y que bueno, fue un proceso difícil también, o sea, acá hubo, no lo pasamos bien, sobre todo los que estábamos con el pueblo, no lo pasamos bien, ¿cachai? Entonces, eso, para de repente quizás los que estuvieron más lejanos, los que no tienen la posibilidad de tener un constituyente como cercano a sus bases, como que yo creo que eso es importante también de recalcar. Sí, compañera, muy muy de acuerdo. Bueno, como siempre, invitamos a leer la Constitución, y leerla de manera crítica no significa leerla desde la perspectiva negativa, sino que como conociendo las implicancias que tienen para los pueblos, porque hay muchas instancias en las cuales se necesita que participemos más. Es como cuando hablábamos de participación antes, era esa participación no vinculante y que era un poco como la chaya. Sin embargo, ahora hay si es que se aprueba esta Constitución, viene un otro proceso, po. Entonces, de usted podría contarnos más o menos de cuáles son esas instancias de incidencia que podrían ser mucho más reales de las que hay, que con respecto a las que hay ahora. Sí, bueno, lo que tú dices es muy real, pues. O sea, yo creo que esta Constitución, sin participación posterior de las comunidades, podría mandarme una frase de que quedaría quizás incluso inoperativa. O sea, acá vamos a necesitar involucrarnos en esto que ya nos metimos de nuevo, pues lo que entre comillas, que no nos gusta la palabra, mira, me costó un mundo entender esto, pero como la política, entendiendo de relacionarnos y ser partícipes de las decisiones de nuestro territorio, de nuestra vida, es eso, a eso estoy apuntando. Y eso se hizo, o sea, esta constitución, si algo se logra es justamente profundizar la democracia. Logramos mecanismos de democracia directa que no tenemos en Chile, no existía, o sea, claro, lo más un plebiscito posible en una comuna, pero ahora eso se fortalece, y asimismo también se fortalece por medio de una iniciativas populares de ley que podemos llevar a cabo los pueblos, que logramos juntar el 3% de las firmas del padrón electoral. Podemos también derogar leyes, obviamente de 2022 en adelante, si se aprueba la constituyente, aunque por las transitorias logramos dejar también 4 años retroactivos por 4 años, a ver, espérame un segundo. Sí, por 4 años, de aquí, de 2022 al 2026, podemos derogar leyes anteriores a 2022. Uh-huh. Y eso también creo que es una herramienta súper importante. Asimismo, también las reformas constitucionales pueden ser tanto vía presidente o el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Congreso de Diputados y Diputadas, y también por la ciudadanía, si juntamos también un porcentaje de firmas. Y eso también es inaudito y creo que es muy importante. Y a su vez, por ejemplo, lo que es el Estado regional es muy importante. Y ahí han quedado una obligación por parte una obligación a todas las entidades autónomas, digamos, gobierno regional y las comunas, que tienen que hacer participar a las comunidades de las decisiones. Y este participar no es un participar así como lo conocemos hasta ahora, sino que realmente tiene que ser incidente al menos. Y hay una serie de instrumentos que también permiten que sea vinculante y otros que sean vinculantes y que también tienen que ser regulados por ley. Que ahí, cuando tú me hablabas de los límites, yo voy a ser súper sincera, había una reticencia de grupos, sobre todo de los partidos, digamos, de izquierda, a no entregar tan fácil una participación vinculante a los territorios. ¿Ya? Sí, ahí es cuando se le quita a la izquierda, ¿no? Sí, bueno, me lo permito. Sí, también, ¿no? Para mí fue súper duro, pero eso ocurrió. Pero lo bueno también ahora, mirando el texto, es que al menos queda, yo creo que esto sí fue una ganada, que no me acuerdo en qué parte está, pero cuando se describe el tipo de democracia que tenemos en Chile, da cuenta de que es representativa, directa, y también hay una parte en que dice algo de vinculante, entonces quedó. O sea, yo también creo que esa es la, y cuando tú me dices también la otra pregunta, ¿cómo era mirar de perspectiva? No acuerdo cómo era. Yo creo que eso, hay muchas cosas que quedaron, y que hay que también decir, hay cosas que quedaron quizá a veces no tan claras, medio desordenadas, un poco como dicho por debajo, porque fue parte de la disputa, fue parte de la deliberación, y así se lograron pasar ciertas cosas. Entonces, yo creo que incluso nosotros mismos nos vamos a sorprender de cuestiones, de alcances que tienen ciertas normas o ciertas cosas que dejamos y que ahora no estamos siquiera como vislumbrando. Entonces, yo eso como un mirar positivo también, como de oportunidad hacia adelante, también lo veo así. Y también nos lo han hecho, ¿sabes? Por ejemplo, hice un conversatorio con gente de Ecuador por el tema de la naturaleza y claro, nos decían como, oye, ustedes dejaron como, son un estado ecológico. Y eso ningún país lo tiene, y eso nos decían abre un abanico enorme de cuestiones que ni siquiera ahora sospechamos, o sea, es un mandato general al Estado, ¿cachai? Entonces, eso, como que hay ese tipo de cosas. Y bueno, por el tema de vinculante, no sé, hay una cuestión bien interesante que también no se le ha tomado el peso, pero los territorios que hemos estado con conflictos eternos, sí, que es el ordenamiento territorial. Y hay otra norma que se logró de ordenamiento territorial vinculante, que si bien queda para la ley, es como va a ser vinculante, pero queda, y también es todo un ordenamiento territorial que tiene como priorización las cuencas, las nacientes de cuencas, los glaciares. Entonces, ahí hay también como una oportunidad hermosa y así otras de otro tipo. Están escuchando la voz de nuestra compañera ex constituyente Cota San Juan, que ahí desde su territorio nos está conversando. Amiga, vamos a ir a una pausa musical porque vamos a seguir conversando de esto ya. Hay distintas miradas, entonces tenemos que ver. Y además que hay ahí un proceso de carta que usted ha mandado al actual presidente para que hablemos de esas cosas. Espéreme ahí en línea, ¿le parece? Súper, espero. Vamos a escuchar ahora Caudal de Resistencia. Esto se llama Canto del Agua. Así que estamos escuchándonos, compas. Esto es Aire Puro y está en tu oreja. Seco por la tristeza, que hasta mis lágrimas dejaron de brotar. Siento la sequía en mis manos agrietas, manos que deben llevar el canto de lluvia. Es la resistencia. Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Esto es Aire Puro, compañeros. Están escuchando una parte de una entrevista de un vamos llamamos hacia el norte más cercano. Nuestra compañera Cota San Juan, ex constituyente, está ahí en Vallenar acompañando y acompañándose de los piños que están promoviendo el apruebo de esta nueva constitución. Y claro, pues conversando aquí con ella tratamos de entender lo que fue por dentro, ¿no? Porque desde afuera capaz queda hasta un poco cómodo, ¿no? Pero adentro entendemos las dificultades de enfrentarse a seres como Marinovich y en otros casos con supuestos compañeros que también están medio que atornillando para otro lado, que no es, por ejemplo, la participación de los pueblos como lo vimos en el bloque anterior. Y le queríamos preguntar, compañera, de que... hay una discusión que tenemos de hace harto tiempo, ¿no? De que décadas llevamos de neoliberalismo acá en este territorio, y le queríamos preguntar de qué manera eso se sostuvo en las discusiones y en el texto final, o si es que efectivamente se puede eliminar, particularmente el extractivismo, qué pasa con las concesiones de distintos bienes comunes naturales, si es que los límites, tenemos la oportunidad de que los límites sean, podamos ejercerlos. Eso, compa, ¿cómo está? Ya, yo creo que para contestar esta pregunta tendría como que fracturarla en dos. Como los derechos sociales por un lado y lo que es naturaleza por otra. Porque yo creo que estaba la pasta, y estuvo, para quebrar con el neoliberalismo en términos de derechos sociales. Pero en naturaleza siempre hubo una parada distinta. Ustedes saben, no sé si ya lo habrán dicho acá, pero a nosotros en la Comisión 5... en noviembre del año 2021 nos decían que iban a rechazar todo, porque costaba mucho entender de los dineros y el desarrollo y todo. Entonces, primero me gustaría contestar lo primero, y después me meto como en naturaleza y concesiones. Lo primero, yo creo, como les digo, siempre hubo una claridad de que, por ejemplo, había que sacar a los grupos intermedios. No podían quedar expresados como en la constitución vigente, y eso se logra, y es un acuerdo, digamos, bastante transversal, que no costó mucho tampoco, no necesitó de mucha discusión. ¿A qué se refiere con grupo intermedio? Que en el fondo es como lo que se sostiene también el Estado subsidiario, que en el fondo son los grupos que entregan los derechos sociales finalmente en vez del Estado. Como que ahí se firmaban las fundaciones o qué sé yo, y tenemos todo el tema de los colegios. Entonces, como que era importante que no quedara expreso eso explicitado, justamente para no seguir reforzando un Estado subsidiario que es el que se logra sacar, digamos, y hoy en día tenemos la propuesta de un Estado social de derecho, que es una cosa totalmente distinta. Y si ustedes ven los principios también que atraviesan la Constitución, nos encargamos de que vigese solidaridad. Y yo creo que eso es lo que también, y muchos lo teníamos claro y lo defendimos, y queda en los principios de la seguridad social, queda en los principios de la Constitución, queda en los principios, digamos, en el capítulo principios también, y en la administración, digamos, del país regional. Ahí también la administración, la entrega de los recursos, etcétera, todo esto también tiene una mirada desde la solidaridad, la equidad. Entonces yo creo que sí se logra, o sea, que desde esa perspectiva sí hay un quiebre al sistema neoliberal. Ahora, ¿qué nos pasó? Que, y es lo que a mí es súper personal, pero ¿qué me ha pasado a mí también? Y ha sido como una crisis un poco, que nos dimos cuenta que durante estábamos adentro, afuera empezaron a pasar mil cosas, y hubo como una contracción social, y empezó todo este tema de con mil platita no, chuta, y tú decías, a ver, pero si no, que no queríamos nomás AFP, entonces, chuta, y que no, que queríamos que la viejita y el viejito tuvieran pensiones dignas, y ahí vemos, ¿qué está pasando, cachai? Y ahora también, o sea, en el periodo de campaña, impresionante ver cómo la gente así dice, no, es que yo no quiero trabajar para darle mi plata a ese loco que no trabaja. Y tú que hay así como, ya, como si no entender. Entonces también creo que hay que hacerse cargo como pueblo, ajá, de nuestro problema también que tenemos. O sea, tenemos una contradicción ahí que estamos mal y que tenemos que superar de alguna forma. Y bueno, es la enfermedad que nos dejó el neoliberalismo a la vena, si eso es. Claro. Pero entonces, como eso, por ese lado, entonces yo te diría que sí, que logramos romper ahora, ojalá que la sociedad nos acompañe y que permita que la Constitución mantenga este principio de solidaridad, que obviamente también, claro, lo irriga el tema de la salud, lo irriga en seguridad social, como ya dije, en el tema de las regiones, porque también era como, bueno, ya íbamos a poder tener tributos e impuestos nosotros acá por las empresas que nos destruyen, qué sé yo, ya sí, puede ser, pero también hay que darle al de al lado, ¿cachai? Entonces ahí también es como, ay, chuta, ya me gusta, no tanto. Entonces eso, yo creo que tenemos una desafío igual ahí para adelante. Pero creo que lo logramos romper, eso. Y con respecto ya a lo otro, como en términos medioambientales y concesión y todo esto, a ver, efectivamente fue más difícil, o sea, tuvimos una negativa a cambiar las cosas en profundidad, eso hay que decir. O sea, yo, tú me conocen históricamente en este programa, uno, ojalá que la mega minería no existiera, ¿cachai? Claro. Y yo de verdad pensaba eso, y claro, después me decían, empezaron todos estos como relatos, como, ah, los ultra, y empezaron a descalificarte y todo, pero claro, no saben la historia, y uno viene de un valle en donde la minería no existe, entonces efectivamente uno no quiere minería en su valle, ¿cachai? Claro. Dame un segundito que me están llamando de ella. Bueno, la cuestión es que, eso, entonces, fue difícil acabar, digamos, y como bien firme con el extractivismo. Yo creo que lo que sí logramos son herramientas para poder seguir trabajando mejor desde los territorios y proteger mejor los ecosistemas, lo cual obviamente también va a permitir límite de avance al extractivismo. Yo creo que así hay que mirarlo. Pero nuevamente hay una serie de perspectivas que se abren que están en otros capítulos, que es también lo que refiere a la economía, en donde se reconocen una diversas formas de hacer economía, en donde se le da un valor y un potencial al cooperativismo. Entonces, en fondo, yo creo que eso, nos preocupamos también ya de al no lograr ciertas cosas, sí logramos de tirar como estas herramientas para que tuviésemos para adelante. Y también eso significaba pelear el tema de ciertas decisiones vinculantes, el tema de información ambiental, y también todo, y sigo insistiendo, lean el capítulo de un país, un estado regional, porque realmente ahí hay una serie de herramientas que locales, a nivel local, que la idea es que decidamos en los territorios cómo queremos vivir. Y yo creo que ahí está la clave. Y también va a depender de nosotros, o sea, si queremos seguir este activismo, bueno, efectivamente va a seguir, pero si no, vamos a poder también avanzar en nuevas formas. Y con las concesiones, bueno, hay un cambio revolucionario en las aguas, o sea, nadie puede venir a decir aquí que las concesiones se mantienen, si lo que logramos justamente es privatizar el agua, van a quedar autorizaciones de uso. Ahora, podemos coincidir en que a uno le gustaría como que a los que tuviese grandes cantidades de agua, uno dijera así como, ¡ah, que la devuelvan todo al tiro! Pero también, como estamos viendo la contracción social, escucha, uno dice, bueno, capaz estuvo bien como quedó, que fue lo máximo que logramos tirar el hilo adentro, y que finalmente igual logramos una redistribución, que va a partir por las cuencas más afectadas, y en donde efectivamente se va a tener que determinar cuál es el caudal mínimo para que esa agua pueda seguir circulando, y produciéndose, digamos, con su ciclo natural, y ahí, digamos, por ejemplo, un caudal, este funciona con 900 litros por segundo, por poner un número. ¿Saben qué? Tenemos 100 ahora, tiene 100 nomás. ¿De dónde sacamos los 800 que faltan? Bueno, ahí vamos a ir a decirle, oiga, señor X, que usted tiene mucha agua, pase, paga un porcentaje, este otro. Entonces, claro, también igual ahí decir que va a ser un proceso ordenado, va a ser progresivo, a los grandes, a los chicos no se les va a tocar el agua, pero eso, pero ahí hay un cambio importantísimo, o sea, como te digo, a uno quizá que le gustaría más incluso, pero o sea, se logró que el negocio del agua se acaba en Chile, o sea, eso hay que valorar ya. Y en términos de minería fue complejísimo. Nosotros, y que es súper importante y abre también caminos para adelante, es que la minería sale de lo que es derecho, del derecho de propiedad, queda como una actividad económica, digamos, como las otras. Y efectivamente, igual ahí dice que tiene que haber una nueva legislación comprendiendo su carácter finito, no renovable y de responsabilidad intergeneracional. Eso abre una posibilidad de esa, de una nueva legislación, que nadie sabe cómo va a quedar, va a depender de nosotros. Hay que ser súper sincero, y eso es parte de la historia real de la convención y porque en algunos momentos nos enojamos muchísimo de que se bajaran o que no nos aprobaran informes completos cuando habían acuerdos. Esto fue lograr autorizaciones para la minería, pero eso se bajó. Se bajó de un día para otro después de haber logrado acuerdos entre todos y debe haber habido muchas presiones muy fuertes y se baja, lo cual entendemos que va a quedar para una discusión posterior en democrática, pero igual también logramos abrir una ventana. O sea, esto hubiese pasado sin este proceso constituyente y no pasaría con estas supuestas como alternativa A, B, Z, que ya no sé en cuál van, de posibles nuevas convenciones, etcétera. Eso me gustaría dejar súper en claro, no va a haber un proceso más democrático que el que tuvimos y no va a haber nadie ahí adentro, y cuando digo no es por uno, no que haya estado ahí era yo, sino que con la fuerza que llevábamos, yo creo que nosotros lo que logramos hacer es extender lo máximo los cercos. Y no va a haber otro proceso que lo extienda tanto como logramos extenderlos ahora. Claro. No. Entonces, igual ahí llamar también a los compañeros y compañeras que puedan también verlo así. Y por eso estamos todos haciendo campaña, entendiendo el contexto es complejo. A mí también, hasta a mí me ha costado salir, ¿no? Pero, o sea, igual, pero efectivamente uno sabe que es el único camino que tenemos, po. Sí, total. O sea, ¿Cuál otro? O sea, siempre llamar a la movilización social para la defensa territorial, que es lo que va a tener que subsistir, pues si es que ahora nos dejamos solamente con la Constitución y nos dejamos de mover y defender, las inmobiliarias van a seguir igual, digamos, como que no es solo por el texto, digamos, siempre va a tener que haber gente que defienda los territorios y eso es más o menos la prerrogativa que hemos tenido desde hace años atrás, pues. Sí, o sea, yo te voy a decir que mi gran como depresión, capaz, ustedes son ingenuos y todo, pero yo efectivamente entré ahí diciendo, oh, vamos a cambiarlo todo, de verdad vamos a poder descansar un rato, ¿cachai? Y claro, no, o sea, falta mucho de crear conciencia, igual yo eso también lo vi adentro, de que, como dices tú, muchos sectores de izquierda realmente no conocen lo que viene de los territorios, lo que significa luchar, esta lucha que es perder tu vida. Entonces yo con esa angustia la llevaba y no encontré acogida. Entonces yo creo que igual nuestro desafío también es empezar a vivir la vida que queremos desde ya, o sea, empezar a crear los proyectos sostenibles ya, empezar a hacer las casas de barro ya, las escuelitas rurales que quieran hacer y mostrar así que hay otra forma de vivir y que eso se muestre, se vea, mientras más lo mostremos más realidad se hace. Y así también gobiernos que te dicen del pueblo y que, bueno, yo igual tengo también cierta fe todavía, que apañen, pues, de verdad que acompañen a los territorios, teniendo más herramientas con la Constitución que espera logramos aprobar. Oiga, compañera, se nos está yendo el tiempo, pero no podemos dejar de nombrar las cartas que se han mandado ahora ahí al Gabriel Boric como presidente a propósito del gobierno que usted dice, que usted nombró recién. Cuéntenos qué es lo que está pasando y por qué se le mandan esas sucesivas misivas. Bueno, el presidente estuvo acá por el problema que tenemos en Tierra Amarilla, que aprovechamos igual de pasar ahí el dato de que efectivamente algo pasa con la minería ahí y hay mucha preocupación. Y bueno, eso viene y después obviamente aprovecha de hacer como un recorrido por la zona, y en Copiapó los compañeros de ACA y de CODEMA, del Colectivo de Defensa del Medio Ambiente Atacama, le entregan el plan de descontaminación Copiapó-Paipó de Tierra Amarilla, que los chiquillos levantaron, para que vean ahí la gente organizada, estudiosa, que le entrega una propuesta de plan de descontaminación al gobierno también, Y bueno, este proceso viene de antes, pero eso. Así que esa fue la primera carta que de alguna forma le entregan esto, los chiquillos de allá de Copiapó. Nosotros acá en provincia de Huasco, los chiquillos de Huasco Sin Relave, que es la gente que históricamente ha luchado contra las termoeléctricas, Huacol, Daca, etcétera, en Huasco, que están acechados ahora porque el tranque relave que iba al mar tiene que salir del mar, pero ahora lo quieren poner en la costa, ellos le entregaron la carta también al presidente exigiéndole que este relave se vaya, entre otras cuestiones más, y nosotros le entregamos como Asamblea por el Agua al Huasco Alto una carta para contarle las últimas de Pascualama, que han sido desde que están en el cierre. Pascualama intervino con soldaje, después nos quiso contaminar, no quiso tratar más las aguas y nos quería contaminar directo el río, pero para llegar a lo último, que aprovecho también y agradezco el espacio de denunciar, Pascualama, Zaparricol está interviniendo el tejido social muy fuertemente por medio de un programa que se llama Emprende Alto, haciendo alusión a la comuna nuestra, Alto del Carmen, y sacó una figura, como un dibujo corporativo que se llama pero es terrible, ¿cachai? Así como que, y bueno, y lamentablemente ahora, por ejemplo, levantó un evento en el liceo de Alto del Carmen, habían apoderados que estaban en contra de esto, de que el liceo se ocupase para aquello, salió un otro apoderado defendiendo la empresa, entonces de nuevo nos están quebrando el tejido social y está entregando plata como loco a toda la junta de vecinos, a la gente que se le pase por delante, le ofrece proyectos, y esto no puede ser porque el barrio se tiene que ir del territorio, entonces eso, vamos a prontamente estar dando más noticias de aquello, pero desde ya estar llamando a no más impunidad para Barricol y Pascualama. Buenísimo, compañera, agradecido por este contacto telefónico, por la pega que hiciste tú y otros compas que estuvieron ahí, Eco Constituyente y seguro que otros vínculos más. Agradecido también por darnos claridad con algunos aspectos que nos sirven para comprender de otra manera, ¿no?, el acercamiento a esta nueva constitución. Y bueno, aguante la organización, nosotros sabemos de que usted está en el trabajo territorial y eso es lo que permanece, ¿no? Así que muchos cariños para usted y sus orgas. Muchas gracias, chiquillo, a todos. Fuerza, Chile florece desde Atacama, decimos acá, así que ojalá animarnos a leer, a informarnos y ojalá a aprobar para seguir abriendo caminos a más justicia social, a los derechos de la naturaleza, al agua para todas y todas. Eso, compa. Que esté bien. Abracitos, muchos cariños. Nos vemos. Chau. Ahí teníamos a nuestra compañera Cota San Juan. Potente. Vamos a ir a escuchar entonces una canción que esta viene desde Bolivia. Nos fuimos mal norte todavía. Esta se llama Coca no es cocaína. Y también es para vacilar. Ya. Esto es Aire Puro, compañeros. Nos escuchamos. Coca es loca sagrada. Ay, ay, ay.

conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de la protección de nuestras semillas. El artículo 56 es importantísimo, ya que al decir que el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales, impedirá que grandes empresas nacionales e internacionales del ramo se apropien de ellas y debamos comprárselas, perdiendo nuestra soberanía y la riqueza cultural y biológica que representan para nuestro país. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. La convención terminó. Todos ya sacan sus cuentas. Para algunos son funestas, mas el pueblo al fin triunfó. Al modelo cuestionó, pudimos planear destinos, junto con nuestros vecinos, por un Chile más amable. Dejemos que el texto hable y nos muestre su camino. Se nos propone un Estado ecológico, social, digno, plurinacional y en paridad acordado. El humano es valorado en su ambiente, en su conjunto, formando este contrapunto de inseparable belleza. Seremos naturaleza, personas y pueblos juntos. Será deber proteger la biodiversidad en cantidad, calidad y esa herencia sostener. Las especies mantener en natural condición, asegurar su conservación para la supervivencia. Porque hoy es una urgencia evitar toda extinción. Estoy viendo con confianza un nuevo trato ambiental. Con respeto al animal, la vida tiene esperanza. Chile tuvo la templanza de mirar hacia adelante, de lograr algo importante, derechos para la natura. Buen futuro nos augura, estamos todos expectantes. Vivir en ecosistemas que riqueza nos regalan, desafíos nos instalan para no tener problemas. Tenemos un gran dilema, ¿cuánto podremos usar de forma de asegurar el presente y el futuro? Pero tengan por seguro que lo vamos a lograr. Ni el agua ni los glaciares llenarán más billeteras. Desde nuestra cordillera bajará libre a los mares. Pueblos, bosques y salares que están sufriendo sequía, que se secan día a día, recobrarán su recurso. El agua vuelve a su curso. Suelos, ríos, cañerías. La madre naturaleza deberá ser custodiada, por nosotros bien cuidada, conservando su pureza. Gozaremos la belleza de bosques y de glaciares, de montañas y de mares, bienes comunes serán. Los que todos cuidarán y tratarán como pares. Entraron en colisión dos formas del mundo ver, optar por reverdecer o seguir la destrucción. La nueva constitución nos ofrece una partida, respetuosa y compartida, desde hoy hasta el futuro. Por un Chile limpio y puro. Voto apruebo de salida. Voto apruebo de salida. Voto apruebo de salida. Voto apruebo de salida. Voto apruebo de salida. Voto apruebo de salida. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Apruebo. Estás escuchando Aire Puro. Conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos hoy de los derechos humanos, que son la columna vertebral del texto, y según expertos, no hizo sino poner al día al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Instala asuntos como derechos laborales y reconocimiento y derecho de los pueblos originarios, derechos sociales, establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, poniendo término al Estado subsidiario y dando paso a un Estado social y democrático de derecho. Consagra el derecho humano al agua, enfrenta el cambio climático estableciendo los derechos de la naturaleza y su correspondiente defensoría, igualdad de género y las diversidades sexuales, derechos de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, discapacidad, etc., y que brillan por su ausencia en su mayoría en la actual Constitución de 1980. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua que tiene sed. Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Agua aquí. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas. En Radio Placeres. Del informativo más completo. Como equipo de salud acabamos de hacer una evaluación de enfermería y medicina solicitada por los tres huelguistas, por los Loncos y comunidad de Temucuicui. Y queremos hacer una presentación de lo que fue de su estado clínico de los tres huelguistas. Actualmente los tres huelguistas presentan un estado de deterioro de salud marcado, en donde hay un estado crítico con riesgo vital, hay síntomas renales con incapacidad de orinar, con anuria, hace ya 24 horas en dos de ellos, con síntomas cardíacos también, palpitaciones, dolor torácico, con síntomas renales como dolor en la región renal, falta de aire, disnea, y los tres tienen en común una deshidratación que está en grado de severa, lo cual nosotros se lo mencionamos al equipo de salud de Gendarmería, también a Gendarmería, y se lo decimos también aquí a los familiares, y es que el estado de salud de los tres presos es actualmente impredecible. Por lo tanto, sería irresponsable que cualquier autoridad de salud o autoridad de Gendarmería dijeran de que esto se puede seguir alargando. Nosotros como equipo de salud redactaremos informes para que esto sirva, ojalá, en el proceso de diálogo, para que puedan llegar a cumplir con las medidas que están solicitando legítimamente los tres huelguistas. Por lo tanto, recalcamos que el estado de salud es crítico, con riesgo vital, con síntomas cardiovasculares, renales y deshidratación severa. Marimari Lamien, enfermera. Marimari Pompuche. Batay Belén. Ahí te pueden llevar. Kim Luta Ti, Kupeñi, Lamien. Esto que lleva país muy en Clapeñi, Tranca Ulelo, en Chinmu, en Chilumequi. Pueblo en Chin, Yafulu Glein, Pupeñi, Pulangen. Yafulu Glein. No hay pene ahí en Pupeñi, Pamechi, Maral con Lingun Cabestón, Chilumunda Ti. estábamos escuchando lo que está ocurriendo en la cárcel de Algol, presos políticos mapuche que llevan ya bastante tiempo en huelga de hambre, particularmente Seca, Daniel Queipul, Sinesio Huenchuyán y Sebastián Queipul. Hay una situación ya grave. Los presos políticos están pidiendo acuerdos con gendarmería que no se cumplen, y como ustedes deben saber, cuando en todas las cárceles y particularmente con los presos políticos mapuche, gendarmería trata muy mal inclusive a las personas visitantes. Consideremos también de que en estos días se ha hecho noticias y se ha hecho pero gárgaras por parte de la derecha a través de todos sus medios hegemónicos con respecto a la detención de Héctor Yaitul, huerquén de la CAM también, que esto es por otro lado. Lo que quiero decir es que la cárcel siempre ha sido ocupada para debilitar, para atacar a las poblaciones en resistencia o a las poblaciones que no necesariamente están en resistencia pero que sí están en diversas dimensiones de la rebeldía. Jamás para los ricos, jamás para los que ellos merecen clases de ética, pese a que te joden con tu plata, te generan colusiones, que generan negocio con tu salud, que destruyen glaciares, que incluso asesinan. Entonces sabemos que la cárcel está para este lado y no para el otro lado. Eso sí, quería aprovechar de invitar una actividad a propósito de la Semana Internacional de Solidaridad con Presas Anarquistas. Solidaridad combativa es memoria activa, esto a 45, a 95 años de la ejecución de Sacco y Manzetti. Va a ser el domingo 28 de agosto, o sea mañana, para quien esté escuchando en vivo, a las 5 de la tarde en Cueto con Portales, esto en Santiago Centro. Van a haber cuentos libertarios, presentación de revista Tiempo de Lucha en su formato número 2, feria anárquica e invitación a llevar también la feria, informativas de preses, música en vivo con los Guaites y Calibre 32 y más, y acopio vegano para presas. Esta actividad la convoca Espacio Fénix. Buenísimo, en la misma línea también me le perdió la noticia. Aquí está. Unos compañeros que están desde la acción antifascista en Puerto Montt llaman a que en este mismo contexto entonces haya solidaridad con los compañeros, con el prisionero anarquista Joaquín García. Así que también ahí hay, oye, es que hay una cantidad de gente presa, particularmente anarquista, claro, porque no les conviene para nada de que exista la anarquía como pensamiento a la burguesía, particularmente a la burguesía, esta la izquierda que le llaman, ¿cierto? A todos estos que se le olvida que levantaron todas las banderas de lucha para llegar ahí al gobierno. Levantaron todas las banderas de lucha por sus partidos para lograr su posicionamiento político. Sin embargo, como ahora ya no les sirven, claro, po. En la cárcel de Rancagua particularmente, ahí está el compañero Joaquín García Chanks y se está llamando, por supuesto, en esta semana a la solidaridad. ¿Querés tirarte otra? Dale. Nada que ver igual, pero ahí, para seguir en la línea de las actividades. Está una invitación a una obra de teatros de títeres de pequeño formato, La Fiesta de la Chinita de Andacollo. Así que ahí una invitación para esos territorios de Andacollo que está ahí a todo el aguante. Esto va a ser el jueves 1 de septiembre, funciones rotativas desde las 5 a las 6, desde las 3 a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública número 35, Cirujano Videla, en Andacollo. Así que ahí la invitación entonces para nutrirnos desde esas culturas también. Y se han hecho actividades, bueno, perdón, acciones por la libertad de Canío, Tramolao, Pichún y Yaitul. Con Toño y Matías en el Huaychán, dicen les compas los Puhuaychafes de la ORT Anganamun, quienes destruyeron maquinaria forestal en función de su visión del territorio y autonomía, fuera las forestales y toda inversión capitalista de Gualmapu. Esto lo decimos porque muchas veces se plantea inmediatamente de que todo es montaje, y no, también hay una resistencia, y la CAM a través de su huerquén han llamado a hacer sabotajes Y lo dijo muy claramente Héctor Yaitul, como Huerquén de la CAN, dice de que se ataque a maquinarias, a insumos de las forestales y de las empresas destructoras, no a las personas, jamás a las personas. Otra actividad ahí también de otras líneas, ciclo de educación popular constituyente. Esto va a ser el martes 30 de agosto desde las 11:30 hasta las 3 en Derecho Fundamental, el capítulo 4 de Derechos Fundamentales, Naturaleza, Educación y Ciudadanía. El lugar va a ser en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Casa Central. Aquí de... me pierdo, de la UPLA. De la UPLA. Transmisión por el canal de YouTube del Observatorio Participación Social y Territorio. Así que ahí en la UPLA se viene este conversatorio el martes 30 de agosto. Y por otra parte, en Rancagua también va a haber un lanzamiento de rifa Memoria y Resistencia y Subversión. Observación de aves en el Parque Comunal. Actividad familiar, niños, adultos y a conocer las aves que viven en la ciudad. El aporte sugerido es de 3.000 pesos y es para la solidaridad anticarcelaria. Ni cárceles ni jaulas, pajaritos. Rancagua, sábado 27 de agosto, es decir, hoy, ¿qué está ocurriendo en estos momentos? La gente de la ciudad, tenemos raíces. Está bueno. Eso pues, compas. No podemos terminar este aire puro sin recordar a nuestro compañero querido que lo abrazamos en vida, Rubén Collío, a su compa también, la que fue en su momento la compa Macarena Valdés. Vamos a escuchar ahí la voz del Rubén. Y nada, pues a toda la gente mandarle aguante. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabemos que los procesos políticos son un zigzag, una sinuosidad, y tenemos que ir fortaleciendo un poco lo que decía la Cota San Juan, decía, hablaba de la contracción social. Entonces, ¡ya vos! vamos moviéndonos más, po. Con las dificultades que eso significa, sí, sin duda. Pero, por ejemplo, hoy día ahí en Valparaíso hay un acto en donde va a estar Quilapayún tocando, por mano, y Quilapayún igual es una forma de resistencia en su momento, po. Así que harto respeto también a toda esa generación que luchó en los 70 y que nos enseñó también a cómo ver la vida ahora, po. Eso, compa, harto cariño. Vamos a escuchar, ahí le voy a dar el micrófono, hermana, compañera, que vamos a escuchar el poema Despertando, de Litre. Vamos a escuchar la voz de Rubén y vamos a escuchar finalmente A Romper la Calma, de Dos Por. Eso sí, nada, ahí recordar que este 22 de agosto fue 6 años ya del asesinato de Macarena Valdés. Se hicieron varias acciones, primer año que no está Rubén Collío, que lo hace ser más fuerte y doloroso y dudoso también, ¿no? Así que todo el aguante a sus hijos, toda la resistencia, todo el amorcito a toda la comunidad ahí de Tranguil. Eso quería sumar. Así que aguanta ahí, nos vamos con todos esos relatos, músicas, poesías y todas las cositas, y a ponerle bueno ahí esta primavera que viene empezando con todo el florecer del invierno más lluvioso que tuvimos. Bueno, este poema que les voy a mostrar ahora, se llama Despertando. El cantar del Queltehue viene de cuando el cielo baja y en poca sincronía aparente caen en planeo elocuente y elegancia de quien busca hermandad. Peumá, inspirado por la injusta realidad de justicia opresora y combustible contra dignidad de aves al conseguir el alimento necesario. El cantar del Queltehue anuncia agitamiento en estas tierras, la alegría de las fieras en pena, a la espera de la escena precisa y concisa del agüén cosechado y cultivado en el eterno ciclo, jamás truncado, ni borrado, maquillado en modernidad colonial de capilla y matinal. Cual canto Queltehue loco, este saber y la bruma matinal, te fachiquimun, ka, yam, yanko, se elevan desde la falda de los cerros, anuncian lombriz que vuelve la abuela grillo. Y el brillo en esta libreta refleja calorcillo en la frente de quien escribe y presiente la alegría en jauría y la violencia de nuestros días. Cuando taita sol abriga entre las nubes y compa viento susurra entre planchas de zinc el frío. El cantar del Queltehue se cuela junto al camión del gas, a ras de calle y pasaje sanitizado y desinfectado del contacto físico. Se cuela cual fideo se cuela de olla común al fuego en su fogón ardiente. Tañi Ñuque, Tuti, mi madre querida, me llama esta mañana. Me llama y me dice que se tomó su hierbita. Me cuenta que pudo dormir bien y despertó a ver la lluvia. Una bendición en estas tierras. Me habla e invita a comer sopa y pillas. Me cuenta que ayer mi abuela me esperó todo el día. Yo la escucho tomando jengibre. La escucho y la interrumpen que el Queltehue agitando sus alas negras y blancas por igual. Miro la lluvia y me desbordo en cada gota cual estero otrora riendo por el pasaje donde estos callejones de tierra y asfalto a medias tenían forma de campito y cuatreo de cebollas. La lluvia cae y sobre mis mejillas caen lágrimas y silencio familiar por la piel morena de mi padre sin su padre peloteando en cancha de tierra, por el pelo negro de mi madre sin su padre estudiando a luz de vela. Piel morena como moreno el cerro, pelo negro como el cururo negro, y el cerro pasado cururo y sin tanto palto se estremece de ternura a reivindicar ancestralidad negada. El malón de Queltehue, hablando con mi vieja, me recuerda a mi abuela en su soledad sagitaria y un apellido, Collao, pasando escondido entre orgullo incomprendido y orgullo exacerbado, cuando a lo lejos una turca me saluda en pajarístico habitual, y yo, así, nacido y criado en Avyayala, Aconcagua colonizado en español fermentado y mapuzungún macerando, manifiesto que la choreza que el Tehu anuncia lluvia y sanación natural, y que solo la lucha nos ha de salvar, que el pueblo negro grita su dignidad negra cual machica huaychafe, luchan por la mapu, que en todas partes y en cada momento la insurrección es una necesidad, cual olla común en comunidad. Que la piel no olvida, y esta piel tiene dos hermanos de sangre, y muchas y muchas y muchas más de hierbas y arena movediza. Mi detención fue arriba de la vereda. Ya, nosotros estábamos en una manifestación pacífica, manifestación que está garantizada en la constitución política del Estado chileno. Y el señor Geldres, en un acto cobarde y mentiroso, me llama hacia un costado para conversar acerca por qué él autorizó que nosotros podíamos transitar por la vereda rumbo a la intendencia. Y en un acto cobarde y mentiroso me toma detenido y luego me esposa con la excusa de que si me dejo esposar, él va a dejar a mis hijos que se despidan, me va a dejar hablar con ellos para que ellos estén tranquilos y no se asusten. Pero al igual que cualquier rata asquerosa, mentirosa, mintió. Al igual como han mentido los fiscales, al igual como han mentido el servicio médico legal en el caso del asesinato de Macarena. Esa es la razón de mi detención y esa es la razón de mi tranquilidad al minuto de la detención. Estaban mis hijos presentes y no quise causarles temor, porque ese era el compromiso que había de parte de este, no sé si decir señor Geldres, que no tiene honor, no tiene palabra, cual perro. Hay peñis que todavía están detenidos, a mí me han dejado en libertad, no sé por qué, me imagino que porque fui el primero que tomaron detenido y fue ser el primero que soltaron, los demás los tomaron detenidos como 30 minutos después y de acuerdo a eso es como el horario de salida, van a salir como en media hora según lo que dicen. Hay un peñi que está con una herida en la cabeza, lo golpearon mucho, tiene alrededor de 10 puntos. Está con su cara toda golpeada. Hay otros peñis que los tomaron, a todos nos tomaron detenidos sobre la vereda. No hay ninguno al que hayan tomado en la ruta. La ruta, el camino, lo cortaron carabineros, no lo cortamos nosotros. Eso es importante decirlo porque hay videos donde ellos salen cortando el camino, haciéndonos señas de que estaba la ruta despejada para que pudiéramos marchar. Era un acto traicionero y cobarde también. Es importante que quede el registro, que no le podemos creer a estos mentirosos. Se acabó la confianza. Ellos matan la confianza. Ahora sí. Ahora sí. es hora de dar la batalla. Si ella en tu mente el aliento que surge, escúchalo para que este te ayude, porque es lo único que sirve para poder seguir. Para que así a tu enemigo hacer sufrir y tener preparada y lista todas tus armas. No es la hora de romper la calma. Que no te mientas, siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me queda y no me deja libre en este mundo de mierda. Pero para eso estamos, nos unimos y nos quedamos unidos a nuestro mundo y el sistema. El emblema es siempre seguro, con el puño duro, sin pasar a puro boceca que estuvo con su estilo duro entregando lo suyo. Mis palabras son mis balas, a van dirigidas con la mira cara a cara, ya basta. Sobre mi alma, que es la hora de romper la calma. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.